disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya para una edición más de Juntémonos en la Casa. Buenos días, Omar. Gracias a ustedes, amigas, amigos, por su compañía de cada mañana. De 9 a 11 y 30 tenemos acá, pues, mucho, mucho que compartir con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a escuchar voces como la grande Gigliola Cinquetti, igualmente, pues, Bárbara y Dick. Tenemos una entrevista con Hernán Cajiao, que está dentro del programa de Neurolingüística. La voz de Nino Bravo, Poetas Ecuatorianos. Este es un trabajo con la producción, con la edición de Omar Sarango, y pues el trabajo investigativo y de compilación del escritor Rafael Herrera Gil. Igualmente, la voz de Palito Ortega. Tenemos nuestra campaña antitabaco. Tenemos la voz también de José Luis Perales, Eduardo Galeano, este grande, conocido en el planeta entero, creo yo, sobre todo por las venas abiertas de América Latina. Sin embargo, de eso tiene muchos, muchos libros. No sé cuál de ellos decir que fuera el más importante, todos lo son, pero tiene muchas reflexiones en cuanto a las mujeres, en cuanto a la vida, en cuanto a la equidad, en cuanto al miedo. Pues el día de hoy vamos a escuchar precisamente un audio que tiene que ver sobre el miedo. ¿Cuánto puede afectar el miedo en la vida de los seres humanos? Otro de la canción, pues, un grande de la canción, José José y la nave del olvido. Tenemos más tarde una entrevista con Diógenes Montero. Diógenes Montero, pues, está dentro de la organización Fuerza Bolivarense, y vamos a hablar del Taita Carnaval. El 3 y 4 de marzo, precisamente, ya vamos a celebrar los carnavales, y pues este es un personaje central en las fiestas de carnaval. Dentro de nuestras voces latinoamericanas tenemos la voz de Tony Croato y este tema temporal, Cantos con saber a vida, Joe y Luis, el tema Entonces. Nuestra agenda que es parte fundamental de nuestro programa, y pues con nuestros invitados, como ya lo habíamos dicho, nuestras recomendaciones editoriales también. Esto y mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. 9:05 a.m. y comenzamos con música, claro. Empezamos con Gigliola Cinquetti, No tengo edad. Bueno, no tengo edad, no tengo edad para amarte, y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. El día de ayer recibimos una visita tan grata, realmente. Estuvo con nosotros la doctora Guevara y pues nos ha traído el Kinder Quiteño, recuerdan ustedes. Está ya en su número 3. Hemos ido analizándolo, compartiéndolo desde el número 1. Este Kinder Quiteño es del mes de enero del año 2014, Samarrito Pechinegro, como se lo ha denominado. Y miren ustedes, la verdad es que acá podemos encontrar poesía, podemos encontrar un artículo que hace alusión a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y me voy a permitir leer precisamente lo que sigue. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de fructífera labor a lo largo y a lo ancho de la patria y se proyecta bajo el actual administración, del escritor Raúl Pérez Torres hacia ambiciosas metas por el arte y por la cultura. Hecho en casa o fiesta de la cultura, desarrolló el sábado 18 de enero el pregón que a las 8:30 horas dio inicio a un recorrido por las avenidas Tarqui, 10 de agosto, Patria y 6 de diciembre. Desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas se desarrollaron numerosas actividades que incluían música coral y de cámara, danza, artes escénicas, cine, trueque y gastronomía, también artesanías. Desde las 18 horas se desarrolló la velada de la cultura en el Teatro Nacional con la participación de Sergio Sacoto, Papá, Changó y Aramis. Esta es la nota que pues también se publica en este periódico, el Kinder Quiteño. El Kinder Quiteño Samarrito Pechinegro, número 3. Mil gracias a la doctora Guevara por este aporte también a la cultura. Igualmente pues hay humor. Poesía. En este número podemos ver una poesía de Efraín Cepeda Pazmiño, nuestro querido amigo, también conocido como el piropero de Quito, ¿cierto? Entonces, la verdad es que hay mucho que leer en este periódico. Mil gracias por este aporte. 9:15 a.m, amigas, amigos. El laboratorio Mala Hierba es un laboratorio permanente de formación actoral. Y entonces tiene una duración de 3 meses, inicia el 17 de febrero. Hay algunos horarios, uno de ellos desde las 2 de la tarde a 4 de la tarde, o desde las 4 de la tarde a 6 en la tarde-noche, lunes, martes y miércoles. Los talleres están concebidos bajo la orientación pedagógica de Charo Francés, directora del Laboratorio Mala Hierba, integrante y fundadora del Grupo de Teatro Mala Hierba. Los instructores de laboratorio son actores y actrices con larga trayectoria en el Grupo de Teatro Mala Hierba. Se trabaja en módulos de 3 meses en áreas el actor y su cuerpo, actuación, improvisación, semiótica del teatro, diseño, escenografía y vestuario. Nuestro laboratorio, nos dicen, está dirigido a personas entre 17 y 40 años de edad que desean conocer herramientas tanto técnicas como éticas para la creación teatral. No es necesaria experiencia previa. Hasta el 14 de febrero serán las inscripciones, pues con Joselino es un taxi. La matrícula es de $60 y la pensión mensual de $80. Calle Sodiro, 345 y 6 de diciembre, frente al Parque de la Alameda, junto a la Iglesia del Belén. Recuerde usted, Laboratorio Mala Hierba, Laboratorio Permanente de Formación Actoral, 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más. Este es un tema de 1970, que igualmente pues se lo escuchó con mucho éxito. Bárbara y Dick cantan Ámame. Despertar así, ámame. Me gusta que seas parte de mi vida, ámame. Me gusta ser yo parte de tu vida. Compartir tu misma almohada. Me gusta cuando dices 9 de la mañana con 20 minutos. ¿Recuerdan ustedes el día de ayer hablábamos de la editorial Cajonera y este libro que realmente marca una diferencia con otros libros infantiles, igualmente importantes sin duda alguna, pero que nos llama profundamente la atención y nos alegra? Pues es este libro llamado Correteando, que en el que se incluyen poetas como Lorca, García Lorca, como Machado. Pero ¿cuál es la diferencia de otros libros? Que este libro contiene esta poesía, pero para niños. Y las ilustraciones que pertenecen a Lizeth Torsky, pues realmente son de una belleza, un colorido, es realmente una invitación a que los adultos lo leamos y por supuesto se lo regalemos a uno de nuestros niños o niñas. Y qué bueno que así sea, ¿no? Qué bueno que así sea, porque también hemos hablado de que en muchos de los casos, por desgracia, han habido maestros o maestras que han sido quienes se han encargado de que sus alumnos o alumnas odien la lectura después, porque pues se lo ha enfocado la lectura como un castigo en muchos casos. Y eso es un error, pero garrafal, ¿no? La lectura es un privilegio, la lectura es un placer, la lectura pues es lúdica, la lectura es permitirnos hacer muchos viajes a la vez. La lectura nos permite discernir, la lectura nos da la oportunidad de decir, a ver, esto va conmigo, esto no opino igual, esto sí, esto lo acojo, esto lo escribo, lo subrayo. Bueno, hablar de libros realmente es hablar de uno de los grandes placeres que tiene el ser humano. Pero como decía hace un momento, por desgracia, muchas maestras o maestros, cada vez menos afortunadamente, sí se han encargado realmente de que la lectura pues sea aborrecida por los estudiantes, porque si se portan mal, les mando a leer 80 páginas de tal libro. No es precisamente ese un aliciente, o no es una manera de provocar apegos a nada, ¿no? Esta propuesta que se está haciendo a través de libros como este que decía Correteando, donde podemos leer poemas de estos grandes, ¿no? Imagínense ustedes, García Lorca, Machado, Hernández. Pues qué bueno que sea así, ¿no? Qué bueno que sea así. Y que en complicencia en esos momentos de fin de semana, cuando decimos, no queremos salir, a ver, no queremos mucha bulla, ¿qué tal si le abrazamos a un hermano, a una mamá, a un nieto, a una nieta? Compartamos este libro. Este y todos los que nos gusten, los que realmente nos produzcan emociones, ¿no? De hecho, hay libros y libros también. Pero bueno, eso sí lo dejo. Cada cual, pues, sabe lo que escoge para leer, por supuesto. Entonces, este es una buena opción y les comparto. A lo mejor, cuando ustedes lo conozcan, ahora tenemos la facilidad de entrar al Internet. Tal vez digan ustedes, no sé, pero no me convence mucho lo que dice Beatriz. Bueno, ingresen al Internet, revisen un poquito y me van a dar la razón. Una maravilla. Hace un momento preguntaba yo a mis compañeros acá en interno, ¿leyeron ustedes El Principito? ¿Quién no leyó El Principito? En el caso de Andrés, su mamá le leyó El Principito. ¡Qué maravilla! Miren ustedes. Pero hay otras opiniones. Yo decía, yo El Principito leí hasta tal página y no acababa de leerlo. Pasaron algunos años para que lo haga. Y descubrí que realmente El Principito, No sé, pero no es un libro que hay que leerlo tan chiquititos. Yo creo que hay que caminar un poquito y luego leerlo. Y si lo hicimos, hay que releerlo. Hay libros que se los relee, como las películas. Vemos dos o tres veces. Cuando son buenos, ahí estamos y nunca nos cansa, porque en cada lectura descubrimos algo más o nos emociona otras cosas. Esa es la maravilla, ¿no? Pero con este principito luego, vuelvo luego de una pausa. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Los

la dulzura entregándome del mundo, y tus tiernas señales van guiándome, mi soledad llenando con tu lenguaje oculto. Te encuentras en mis actos, habitas mis silencios, por encima de mi hombro tu mandato me dictas, cuando en la noche sorbe los colores y llena el hueco espacio tu presencia infinita. Oigo en torno de mí tus palabras proféticas, y la vigilia entera me acompañas, sucesos avisándome, claves incomprensibles, nacimientos de estrellas, edades de las plantas. Moradora del cielo, vive, vive sin años, mi sangre original, mi luz primera, que tu vida inmortal, alentando en las cosas, en vasto coro simple me rodee y sostenga. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Acabamos de escuchar una producción de poetas ecuatorianos, cuya compilación, estudio y, cómo no, libretaje corresponden a Rafael Herrera Gil, un escritor ecuatoriano con muchísima trayectoria, además pues con el desempeño de algunas funciones en el área de la cultura, en nuestra ciudad, en nuestro país. La edición de este trabajo, la producción, estuvo a cargo de Omar Sarango. En 20 minutos serán ya las 10 de la mañana. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, participará en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en la cual nuestro país, Ecuador, es el invitado de honor. Entonces, pues esta feria inicia el 13 de febrero y concluye el 23 de febrero. En este evento, el invitado de honor, como habíamos dicho, es nuestro país, es Ecuador, y participará también el presidente Rafael Correa Delgado, quien dictará una conferencia en la Universidad de La Habana y también hará la presentación de su libro Ecuador de Banana República a la No República. Entonces, por otro lado, para esta feria internacional ha sido invitado también el escritor ecuatoriano ganador del premio Casa de las Américas, el escritor Raúl Pérez Torres, nuestro presidente, pues estará también desde el 12 de febrero. Y el día jueves 13... nuestro presidente firmará 5 convenios de cooperación para tener pues un intercambio cultural con varios organismos de Cuba. Es importante señalar que el día lunes 17 de febrero el cubano Arturo Arango presentará a Los Últimos Hijos del Bolero. Esta obra ha sido editada ya en Cuba. Y entonces uno de los invitados especiales, como no podía ser de otra manera, es el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres. Entonces, pues es una cita importantísima. Recuerden ustedes, hace algunos meses tuvimos nuestra Feria Internacional del Libro acá en Ecuador, cuyo en ese momento el país invitado, el país de honor, fue Colombia. Tuvimos la fortuna de tener acá a los escritores que estuvieron presentes en la Feria del Libro, los tuvimos acá, conversamos con ellos, aquí, juntémonos en la casa, de manera especial con aquellos que venían como invitados de honor. Bien, entonces, pues hemos comentado lo de la Feria Internacional del Libro de La Habana, y miren ustedes, se entiende que hay una comitiva de 166 personas que irán a la capital caribeña, pues, a este evento. 135 casas editoriales de todo el mundo estarán presentes y se pondrán a la venta 2.5 millones de libros, entre ellos de 32 autores ecuatorianos. Bien,

¡Fuma todo lo que quieras! ¡A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año! Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas y amigos, de este 11 de febrero de 2014. Bien, tengo en mis manos este libro de microcuentos de escritores del Ecuador. Es una selección de 18 autores. Está traducido también al francés. Y dentro de estos escritores o escritoras está Elsie Santillán Flor. Uno de sus cuentos se llama Mercedes Benz y dice esto. El anuncio decía: vendo Mercedes Benz, gris, aros de magnesio, asientos de cuero, flamante, valor 10 sucres, calle de la Luz 23. Tomé el primer taxi que pasó libre y llegué. Una mujer gorda, madura, vestida de negro, me salió al paso. No podía quejarme. El auto se veía endiabladamente hermoso. Me subí en él, probé su suave encendido, di la vuelta a la manzana. Al bajarme, la gorda me extendió el contrato firmado por ella y los papeles totalmente en regla. Me exigió saber si estaba conforme y me dijo que no hiciera preguntas. Acepté, fuimos a la notaría y en poquísimo tiempo la maravilla mecánica era mía. La gorda me pidió que la dejara en el centro. Me sentía en un estado de alocada felicidad mientras conducía. «Aquí me quedo», dijo, mientras señalaba una casa verde y sus ojos resplandecían. «Aquí vive la amante del que fue mi esposo. Llevo 24 horas de viudez y la voluntad de él fue que vendiera el Mercedes y el dinerito que saliera de él se lo diera a ella. He cumplido fielmente su deseo». Este es el cuento de Elsie Santillán Flor. Cuando empecé, amigas, amigos, he abierto al azar este libro y he descubierto este cuento. Y les decía que apenas comencé a leer, recordé que esto que Elsie Santillán lo escribe acá, ciertamente sucedió como hace unos 40 años en la ciudad de Quito, ciertamente. Se había publicado un letrero, ¿qué se dice? Un anuncio. Se publicó un anuncio vendiendo un Mercedes-Benz. Y este fue el resultado realmente. A los mil años vuelvo a escuchar esta historia, pues también escrita por Elsie Santillán Flor, ya como un microcuento. ¿Qué tal? Bueno, y si hablamos de estos microcuentos, hay otro microcuento de Elsie Santillán también, y dice lo siguiente. Nora ha descubierto que el color del mar le ha dejado de interesar por completo. Cada día es un suplicio más. El mar y ella han olvidado lo que tenían en común y se aborrecen en un ensueño interminable de agua y sal. Ambos piensan asesinarse en las próximas lunas. En 5 minutos serán las 10 de la mañana. ¡Qué maravilla realmente! Vamos a una pausa, nos dice Omar, y luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, invita a la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con la obra Añoranzas. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la noche en el Coliseo de Uyumbicho. Asista con su familia.

cuando amanece cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra. Escuchando, juntémonos en la casa. Las 10 de la mañana con un minuto, hora de Ecuador, amigas, amigos. Hablábamos hace un momento precisamente de las raíces del Principito. Y miren ustedes, en estos días precisamente en la biblioteca y el Museo Morgan coexisten frente a frente y en espacios gemelos Edgar Allan Poe y Antoine de Saint-Exupéry. La sala dedicada a Poe es sombría y entre sus muros de un rojo color oscuro parece habitar la inmensa angustia inherente al autor y a la obra, nos dice María Elena Barrera Aguarjal. Esta es una precisamente una investigación, una visita realizada por Barrera Aguarjal. La sala dedicada a Poe, decíamos, es sombría, entre sus muros de un rojo oscuro, parece habitar la inmensa angustia inherente al autor y a la obra. En contraste, la sala dedicada a Saint-Exupéry tiene muchos pintados de azul claro, moteado de blanco en las páginas del manuscrito preliminar de El Principito. Tan radical distinción oculta una similitud. El Principito no emergió de la calma o de la dicha. Al concebirlo, Saint-Exupéry se hallaba atormentado por una situación que Poe no habría desdeñado incluir en alguno de sus relatos. Exiliado por voluntad propia a los Estados Unidos, el francés observaba cómo su amada patria, desgarrada entre resistencia y colaboración, se debatía bajo la ocupación nazi. Su mundo intelectual y social se desmoronaba sin que le fuese dado luchar en su defensa. A finales de 1940, Saint-Exupéry, creador del Principito, había aceptado ya la necesidad de abandonar su patria y, pues, reluctante a seguir a De Gaulle y ante la imposibilidad de continuar combatiendo como piloto de guerra bajo sus propios términos. Su destino sería Nueva York, donde sería acogido por sus editores estadounidenses, Eugene Reynald y Curtis Hitchcock, dejado en Francia a su madre, a quien no vería nunca más, y a su esposa, una salvadoreña llamada Consuelo Sunsin, que arribaría más tarde a Manhattan en un año más tarde. El tiempo de Saint-Exupéry, creador del Principito, en Nueva York, poseerá paralelismos con aquel Federico García Lorca en la misma urbe. Como García Lorca, Saint-Exupéry experimentaría a la vez un deslumbramiento con la ciudad y una inmensa aprensión ante su desmesura. También como García Lorca, habrá de profundizar allí, en una de sus más caras preocupaciones, la oposición entre naturaleza y civilización. el español plasmará su visión en poeta en Nueva York. El francés se servirá de la suya en El Principito. La exhibición en el Morgan, titulada The Little Prince, pues New York Story, explora precisamente la historia de la obra maestra de Saint-Exupéry, considerada dentro de su contexto neoyorquino. Miren ustedes, durante el primer año de su estancia, Saint-Exupéry redacta Vuelo a Arras, así, Vuelo a Arras, que es una memoria de sus misiones como piloto de guerra en la batalla de Francia. El volumen, publicado en febrero de 1942, sin duda influencia la opinión estadounidense sobre la guerra en Europa y es un éxito de ventas. Poco importa, Saint-Exupéry preferiría ser de nuevo un combatiente más, lejos de las envidias e intrigas que en su contra abundan dentro del círculo de emigrados franceses que vivían en Nueva York. Elizabeth, esposa de Eugène Reynal, busca animarlo luego de apreciar el dibujo de un chiquillo. Esta imagen que Saint-Exupéry tiene por hábito bosquejar le sugiere escribir un libro para niños. La idea es providencial. Durante el período final de su permanencia en Nueva York, Saint-Exupéry va a entregarse obsesivamente a escribir. Entonces, volcará en ello el recuerdo de su infancia, un remanso de paz interior. Concurrirán también las experiencias de su vida de aventura, de su pasión por la aviación, de sus tragedias y desencuentros personales. Junto a esas vertientes fluirá también aquella filosófica que ha explorado al redactar Ciudadela, monumental libro que dejara, por desgracia, dejara inconcluso. Esta exposición, amigas, amigos, en una muestra, pues es una muestra, la evolución de El Principito se delinea con gran sensibilidad. El manuscrito y las acuarelas originales se confrontan repetidamente con las páginas de la edición final, develando las mutaciones de cada idea. El resultado es una excepcional oportunidad para atisbar detalles de su proceso creativo. Así, Saint-Exupéry, creador del Principito, incluyó originalmente la imagen del piloto para luego reducir su presencia física hasta obviarla completamente. La transformación de los rasgos del Principito es también evidente. A medida que las páginas avanzan, se va cristalizando aquellos universalmente conocidos. Amigas, amigos, este manuscrito preliminar suma el doble del texto del que a la final se publicó como el texto del Principito. Ello deja entrever cómo la relativa exuberancia de las primeras etapas de redacción es reemplazada por una sobriedad cada vez más exigente y acentuada, que se refleja también en las ilustraciones. Las páginas en las que el Principito observa reiteradamente la puesta del sol desde su pequeño asteroide, ¿recuerdan ustedes? Ese es un buen ejemplo. Inicialmente más compleja, pero miren ustedes, presenta en su versión final una gran simplicidad. Otro pasaje, probablemente el más citado de la obra, da prueba de la evolución de este texto. Es el del secreto del zorro, recuerdan ustedes, pues que Saint-Exupéry utiliza en 15 diversas ocasiones, y emergiendo de la mente del Principito y luego, definitivamente, de aquella del zorro. Amigas y amigos, las hojas que recogen estos cambios llevan rostros de su autor, marcas de café y también de té, incluso una quemadura causada por un cigarrillo. Simplemente apasionante hablar de este libro que muchos de nosotros pudimos leerlo cuando niños o adolescentes, El Principito. En un momento más retornamos con la parte final de esta maravillosa obra. 10 de la mañana con 10 minutos. Está ya con nosotros Hernán Cajiao. Qué maravilla, hemos hablado pues de su volumen número 3, Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud. Con eso volvemos después de esta pausa. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Soy una emprendedora. Soy un emprendedor. Compartimos nuestras historias. Nuestros proyectos para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que saben que con su talento y capacidades contribuyen a la construcción de un país mejor. Sea usted también un emprendedor. Sea una emprendedora. Bueno, desde la semana anterior anunciábamos la presencia de Hernán Cajiao y este volumen número 3, Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud. Nos habla de las emociones, nos dice Hernán, son el piso donde nos paramos para tomar decisiones. Estos libros están dentro de un plan precisamente de neurolingüística. Qué alegría compartir contigo nuevamente aquí, Hernán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Qué gusto estar contigo y con todos nuestros amigos una vez más aquí para poder compartir estos temas tan maravillosos que nos llegan a muchas veces a transformar vidas. Si hablamos de neurolingüística, ya nos suena a un poco difícil, a raro, ¿cierto? Puesto en términos sencillos que todos y todas podamos entender, cuéntanos de qué se trata este plan de neurolingüística. Bueno, primero, la programación neurolingüística es una herramienta de que te puede ayudar para muchas cosas. Por ejemplo, para enfocarte bien en tus objetivos, para lograr alto rendimiento en el deporte, para manejar, en este caso, como el tema del libro, para manejar tus emociones, para aprender a comunicarte mejor con la gente, incluso para cuidarte mejor la salud. Entonces, es una herramienta donde dos genios, que son Bandler y Grinder, obtuvieron sencillas, después de muchas investigaciones, sencillas tácticas, digamos así, que podemos utilizar los seres humanos para manejar mejor la computadora que tenemos, nuestro cerebro. Claro que sí. Este es tu tercer libro. Ese es mi tercer libro. Y va dentro de una colección. Que hemos hablado contigo, claro, ¿cierto? Que sí. El primero, que tiene que ver con Cambia tu lenguaje y empodera tu vida. Es. El segundo, que lo hablamos el anterior año, Cambia tu lenguaje y empodera tus hijos. Y este tercero, que lo hemos denominado Cambia tus emociones y vive a plenitud. La colección está prevista de unos 10 tomos, ¿sí? Entonces ahora vamos en el tercero, cada año vamos sacando uno. Normalmente los seres humanos pedimos que el mundo cambie, que mi compañero cambie, que mi esposa cambie, que mi hijo cambie. Acá la propuesta es diferente, cambia tú para que pues cambie tu entorno, un poco es eso, ¿no? Sí, es decir, es de doble vía, ¿sí? Muchos movimientos trabajan en cambiar el entorno y es correcto, es adecuado también. No podemos tener una vida personal adecuada si no nuestro entorno es totalmente negativo. Entonces, me parece muy bien que de eso se dedican muchas veces la política, los gobiernos. Pero el crecimiento personal, ¿sí?, el desarrollo humano, se dedica a enfocarse en que nosotros también tenemos que hacer cambios internos. Tenemos que hacer cambios personales, porque de esa manera también vamos a cambiar nuestro entorno. Entonces, si nosotros logramos cambiar nuestras creencias, hay 5 pilares fundamentales en el empoderamiento que yo hablo en mis libros. El primero es cambiar tus creencias, ¿sí? Definitivamente cambiar tus paradigmas, cambiar tus formas de ver las cosas, tus percepciones del mundo. El segundo, que tiene que ver con cambiar tu lenguaje. Cambiar la forma como hablas, cómo te hablas, cómo decretas las cosas ante tu entorno, perdón. El tercero tiene que ver con cambiar tus emociones, es el tema del libro. Y las emociones son el pilar donde te mueven para hacer toda una cantidad de acciones que generas en tu día. El cuarto tiene relación con cambiar tu autoimagen, ¿sí?, que tiene que ver con tu autoestima, cómo te ves, cómo te percibes, qué crees de ti mismo. Y el quinto tiene que ver con cambiar tu visión de futuro, ¿sí?, cambiar tu perspectiva de lo que quieres, cambiar tus sueños, ir transformando muchas veces con todo lo anterior una nueva visión de lo que vas a alcanzar en tu vida. Entonces, estos 5 pilares son fundamentales para lograr empoderarte en tu vida. Ahora, Hernán, decirlo pues es fácil. ¿Cómo lograrlo? En este libro, que por cierto, de ágil lectura, diría. Muy rápida. Sí, muy rápido. Además, te envuelve, te atrapa. Para nuestras amigas y nuestros amigos oyentes, cuéntales, ¿qué ofreces tú al entregar este libro a nuestra sociedad? Mira, este libro tiene la posibilidad, como todos los anteriores, de ser muy práctico, ¿sí? Cuando tú lees, te das cuenta de que son cosas diarias en el día que te ocurren y que además con sencillas acciones tú puedes generar cambios y manejo adecuado de tus emociones. Porque si tú aprendes a manejar tus emociones, evidentemente aprendes a manejar o a tomar buenas decisiones. Y si tomas buenas decisiones, evidentemente generas buenas acciones. Claro. Y si generas buenas acciones, estás cambiando tu futuro. Es un va en un fenómeno dominó, más sí, o menos, ¿no? Exactamente. Una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, ¿por qué a veces tomamos malas decisiones? La gente dice, me voy de la casa, ¿cierto? Voto el trabajo, ya no te aguanto. Claro. ¿Sí? A mis papás también, los muchachos, ya, se acabó. ¿Sí? O me salgo del colegio, cualquier cosa. Esas decisiones que tomamos, las tomamos muchas veces por estar en estados emocionales que no nos apoyan, que no nos ayudan, inefectivos yo los llamo, no malos, inefectivos, y no reflexionamos, no nos damos un tiempo para en cabeza fría determinar si la decisión que tomamos es la adecuada. Entonces muchas veces cuando nosotros ya hemos tomado esa decisión, cuando ya hemos agredido a alguien de palabra, cuando ya nos hemos resentido, cuando hemos dejado el trabajo, cuando hemos, bueno, tantas cosas, ahí recién reflexionamos y decimos, no debimos haber hecho esto nunca, ¿sí? Tomamos una mala decisión. Hay gente que de la desesperación de que el papá está hostigándole a la mamá, sale de la casa y se casa, o terminó con el enamorado, ¿cierto? Terminó con el enamorado y de la decepción con la persona que apareció, también se contrae una relación de pareja. Tiene un hijo y después, ¿qué pasó? Se arrepiente y dice, no, nunca debí haber hecho esto. Y ya escuchamos a personas que tienen después edad adulta que dice, yo sí volvería, ¿sí? A tener la edad, jamás me volvería a casar a esa edad, o jamás hubiera hecho esto. Entonces, ¿por qué? Porque nos llenamos de emociones. Eso de respirar algunas veces antes de hablar, antes de actuar, es cierto. Funciona. Se aplica. Funciona, claro que funciona. Porque tiene todo una responsabilidad y una correspondencia fisiológica. Entonces, tu cerebro tiene mucha influencia sobre las emociones, pero no solo tu cerebro, sino también tu cuerpo. Entonces, puedes cambiar una emoción pensando en otra cosa, enfocándote en otra perspectiva, pero también puedes cambiar una emoción rápidamente cambiando tu fisiología corporal. Por ejemplo, lo que tú dices, respirando de diferente manera, colocando tu cuerpo en otra postura, ¿sí? Entonces, cambias tu emoción increíblemente. Abro indistintamente, acá hay un capítulo 7, ¿cierto? Dice, destape la olla de presión suavemente. Yo me acuerdo que de pequeño mi mamá siempre decía a las personas que trabajaban con nosotros, que colaboraban en la cocina, y decía, tengan cuidado con la olla de presión, porque cuando ustedes saquen la olla de presión tienen que echarle un poquito de agua, y cuando ya esté frío, eso lo saben todas las damas de casa, toda la gente que sabe cocinar, ¿cierto? Entonces, y yo siempre de pequeño me ponía a pensar, ¿por qué dirá eso mi mamá? ¿Qué pasaría si es que abres la olla de presión? Y yo, sorpresa, una vez una de las chicas no la enfrió correctamente el suficiente tiempo y la abrió. Y lo único que yo escuché es un golpe, hace un ¡pum! Fuertísimo. Salimos corriendo a la cocina con mi mamá y, oh sorpresa, encontramos todo lo que estaba en la olla de presión pegada en el piso, pegada en el tumbado, perdón, ¿sí? Uh-huh. Es decir, todo lo que estaba ahí, la zanahoria, todo lo que estaba para la sopa, estaba pegado en el techo, tumbado, en claro. El techo, ¿sí? La cola y no se despegaba. Yo sí me quedé frío, digo, ¿qué pasó? Y justamente la destapó de golpe y eso pudo haber generado un accidente en la chica. Menos mal, no pasó nada, pero ahí yo me di cuenta que los seres humanos somos así, como esa olla de presión, ¿sí? Muchas veces estamos acumulando y acumulando y acumulando. La gente te dice, no te dice nada, se queda callada, ¿sí? Hay personas que en vez de discutir se las tragan y dicen, no, mejor me trago las iras, pero ya vas a ver algún momento, ¿sí? O si no, interiormente, sin darse cuenta, porque a veces es inconsciente, sin darse cuenta, tú estás acumulando demasiado estrés, demasiada angustia, demasiada frustración, demasiada tristeza, demasiado enojo, demasiado resentimiento. Y, oh sorpresa, llega un momento en que destapas, ¿sí? La gente que está alrededor tuyo no te conoce, parece que no te conoce. ¿Por qué? Porque tomas acciones y decisiones increíbles, ¿sí? Puedes gritar, a lo mejor te desesperas, lloras sin parar, luego te hace daño a tu organismo, te enfermas. Por otro lado, ese rato dices, se acabó aquí y chao matrimonio, chao relación de lo que sea. ¿Por qué? Porque destapaste la olla de golpe, ¿sí? A tiempo no fuiste canalizando. Muchas veces hay que decir las cosas cuando ese momento lo sientes, ¿sí? Ese momento, teniendo un poco más de asertividad, o sea, más de cuidado con lo que dices, pero hay que decirlo, ¿sí? Y no irlo acumulando, porque eso es una de las cosas más perjudiciales que podemos hacer los seres humanos. Eso quiere decir, destapa la olla suavemente. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Hernán Cajiao y pues comparte con todas y todos el volumen número 3, Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud. Nos dice que las emociones son el piso donde nos paramos para tomar decisiones. Ustedes ya lo han escuchado con la experiencia que él tiene, su trayectoria además ya por muchos años. Ciertamente no tener este libro sería lamentable. Ahora ustedes preguntan, ¿dónde pueden encontrar el volumen 3? El volumen 3 está ahora ya en todas las librerías. Hemos tenido, como te decía, Bachita, muchos éxitos con nuestros libros, ¿sí? En los centros comerciales, en los supermercados grandes, están a la venta. Los encuentras en las personas han tenido una, nos escriben por el Facebook, nos comentan sobre nuestros volúmenes y nos dicen que les gusta mucho leer nuestros libros. Son muy cortitos, te lo lees en, que sería un día exagerado, 2 días, y la gente que le encanta leer 2 horas. Entonces, y eso hace que tengamos un compromiso de seguirlo escribiendo, de seguir con nuestra colección. Entonces, como te decía, están en todas las librerías de acá, de no solo de Quito, sino del Ecuador, y las puedes encontrar en todos los autoservicios también. Qué bien, amigas, amigos, ciertamente este es una herramienta que deberíamos tener en casa. Hernán Cajiao también dicta conferencias, es decir, si uno de ustedes está interesado para invitarlo para que vaya a su empresa, que vaya en su institución, ciertamente un motivador de los buenos. ¿Qué hacerlo? Hay un teléfono, ¿no? Sí, a ver, nos gusta que la gente nos escriba a nuestro Facebook también, Hernán Cajiao. Puede vernos en el YouTube como Hernán Cajiao también. Tenemos nuestra página web, empodérate.com, www. Y para el teléfono, el 2087-421, ¿sí? 2087-421, acá en Quito. Y también nos pueden escribir a nuestros correos, que van a encontrar ya sea en nuestra página web o también en nuestro Facebook. Amigas, amigos, en este tiempo realmente donde todo hacemos a unas velocidades impresionantes, donde realmente casi ya pues no tenemos tiempo adecuado así como para el relax como quisiéramos, las distancias no es que se han hecho más largas, digo, no, sí. Más bien ahora mismo conversábamos contigo, hay una cantidad de movimiento, de tráfico, de autos, de gente, de negocios ambulantes, que pues realmente han hecho que nuestras calles, que nuestro Quito se mantenga como permanentemente convulsionado. Sí, definitivamente. Y creo, dime tú, creo yo que realmente todo eso coadyuva para que estemos como alterados, un poco ansiosos, nerviosos, y entonces a la mínima provocación, si es que fuera inclusive, pues explotamos. Sí. Entonces, es un momento oportuno realmente para tener este tipo de herramientas, decíamos, de ayuda. El hecho de que pues lo leamos, el hecho de que pidamos este tipo de guía, no significa otra cosa, sino que queremos vivir en paz, así de sencillo. Totalmente. Nada más. Totalmente, y es darte cuenta que la vida o el entorno posiblemente no cambie mucho, posiblemente haya nuevos puentes a desnivel que intenten descongestionar el tráfico, o se intente hacer de alguna manera algunas mejoras, pero no van a ser tan sustanciales. Normalmente tenemos que ya irnos acostumbrando de alguna manera a tener ese estilo de vida con el que tenemos, pero lo interesante es cómo tomamos eso en nuestras percepciones. Es decir, puede ser que la carretera, o puede ser que mientras uno va en el bus durante mucho tiempo, puedas ir pensando en tus problemas o durmiéndote también, o también puedas ir leyendo, o puedas ir planeando, o puedes ir encontrando nuevas estrategias. Entonces siempre va a estar en cada uno. También podemos ir soñando, y no solamente en el bus, también no dejemos que esos sueños pues se vayan, ¿no?, de nuestra cabecita, de Totalmente, nuestro corazón. Exacto. Ya el momento que dejamos de soñar, de creer en las utopías y todo lo demás,

Sin embargo, muchos de nosotros pues realmente lo pasamos como un día más. Sí creemos realmente que el amor, la amistad debe ser para todo el año y cada día y cada momento, ¿no? Y expresarlo de diversas formas. No necesariamente con unos besitos, con unas muchitas, con unos abrazos, con quien regala más, porque además, fíjense ustedes que la publicidad, el comercio, pues es muy hábil en esto, esta parte del marketing. Entonces hay anuncios, o he visto en esto de fin de semana, vallas, que dicen, demuéstrale cuánto le quieres, regálale tal cosa, ¿no? Es decir, no cualquier chocolate, chocolates finos que puedes encontrarlos en tal parte y a tal precio. Entonces, la verdad es que, y bueno, y de esos mensajes, muchos en muchos medios de comunicación, de boca en boca, en fin. Ciertamente consideramos que, pues también es un juego a los locales comerciales. Entonces, si me quieres, regálame algo, y si no me regalas, pues no me quieres mucho. No consideramos que sea por ahí la cosa. Tal vez un buen abrazo lleno de cariño, lleno de amistad, también diga cuánto podemos querer a las personas. Mucho más allá de eso, ¿qué tal si solamente damos un poco de tranquilidad a aquellos que queremos? Un poco de paz. Uy, eso es oro en polvo. En fin. Sin embargo de eso, el día 14 haremos una reseña, haremos una referencia a quién fue San Valentín, ¿existió o no existió? ¿Fue un santo o qué pasó con esto? ¿Qué pasa con Cupido? Este personaje que se ocupa tanto como un angelito, ¿no? Con estas flechas y que dispara directo al corazón. Bueno, vamos a también a solicitar esta investigación a Flavio para ver quiénes fueron estas personas, por qué nace el 14 de febrero, de dónde nace esta fecha. ¿Es una fecha propia, una festividad nuestra? ¿De dónde la hemos importado? En fin. 11 de la mañana con 2 minutos, amigas, amigos. Vamos a escuchar La Nave del Olvido, un tema, digo yo, clásico ya de los románticos, ¿no? Interpreta José José. Aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo 1000 noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Para llevarte mi felicidad. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 11:05 a.m. Ustedes se habrán dado cuenta que pues desde esta semana ya Flavio no se encuentra con nosotros al aire. Sí, ciertamente le está cumpliendo otra función desde el día lunes en adelante. Y pues está, digamos, destinado a hacer una investigación en diversos temas que se le ha asignado para luego convertirlos en reportajes y sacarlos al aire con el crédito respectivo como corresponde, como lo acostumbramos a hacer. Y entonces él está haciendo un trabajo, pero fuera de micrófonos. Sin embargo, pues hoy quiere él anunciar en lo que se halla, está haciendo alguna investigación y queremos saber qué productos estás trabajando para la radio revista. Flavio, claro, buenos días. Buenos días con todo el público, qué lindo estar otra vez aquí representando en el micrófono. Solo para anunciar un poco lo que se viene toda la investigación sobre San Valentín, su época, su origen, sobre el carnaval, sobre la Fanesca, sobre la Semana Santa, un poco el reportaje desde las señoras que venden, las iglesias, San Francisco, etcétera, hacerlo un poco más detallado, un poco de historia. Y solo para dejarles así con un poco de lo que se viene, quiero hacerles la pregunta para que un poco tengan lo que se viene. ¿Era usted, y pónganme atención todos los que me están escuchando, hombres, mujeres, era usted de los típicos que subía a su terraza, inflaba un montón de globos de agua y esperaba que pase cualquier estudiante y ¡fua! Para lanzarle todo? Bueno, con eso y más. Volvemos. Gracias, Flavio. Sí, ciertamente, los globos, las bombas, ¿no? Como se dice, pues, ¿qué decía? ¿Cómo se llamaba? Una gruesa de bombas, ya me acordé. Señora, deme una gruesa de bombas. Y entonces, claro, había quienes un poco más avezados y más silvestres, pues inflaban la bomba hasta el fondo. Y realmente eso ya no era un juego, ¿no? Era una agresión, porque la bomba, inflada en su totalidad, tiene el efecto de una piedra, peligrosísimo. El juego del carnaval ya con agua desde hace mucho tiempo ha ido cambiando y obviamente inclusive hay ordenanzas que dicen alto al juego brusco, alto al desperdicio del agua, alto a esto que ya se considera violencia, ¿no? Es decir, usted quiere jugar carnaval, bueno, reúnese con los 5 que quiere jugar. Y entonces empápense, láncense bombas, échense espuma de carnaval, huevos, harina, agua, lo que usted quiera, pero entre esas personas. Puede ciertamente resultar ofensivo que mientras uno sale de su casa para ir al trabajo le empapen, ¿no?, en medio camino. O lo otro, un mal golpe con una de esas bombas. De hecho, ya han habido historias tremendamente dolorosas en ese sentido. Es una, como decía hace un momento, pues una bomba, es una piedra, una bomba mal inflada. Así es que seamos un poquito más generosos, más corteses. Queremos jugar, como decía hace un momento, juntémonos entre quienes nos gusta, ¿no? Hagamos los acuerdos y las normas del juego como quisiéramos. Pero al resto de personas que no disfrutan de este juego, dejémoslas en paz. Sin embargo, pues, también dentro del carnaval no estaba solamente el juego con el agua, con la harina o los huevos, sino también el baile luego, ¿no? El baile, tal vez un canelazo, una comidita, era parte de la tradición quiteña del carnaval. Cuando ya lleguemos al mismísimo día de carnaval, yo les ofrezco, voy a traer toda una diversidad, ¿sí? Toda una diversidad de formas de cantar el carnaval de Guaranda. La interpretan con estudiantina, con banda, con rondalla, en tríos, en dúos. La verdad es que en Guaranda, la verdad es que se prende la fiesta y chicos, grandes, todo el mundo participa del carnaval. Pero también hay una particularidad, que si usted no quiere ser parte de esto, nadie le topa. Es decir, nadie le moja, nadie le echa hina, ni nadie le agrede. Qué bueno que así fuera, ¿no? 11:10 a.m. y nosotros vamos con más Frente a Frente, Janet. Este tema tiene que ver con los años 70. Janet, una española que causó realmente furor en aquella década. Escuchemos. Amigas y amigos,